y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. A todos y a todas, una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas novedades de ciencia y tecnología, tanto de la institución como de los organismos primos, hermanos, amigos, y también a veces le damos, como venimos haciendo hace algunos programas, el lugar a pequeños emprendedores también para que puedan contar sus experiencias aquí en nuestro programa. Pero hoy tenemos un programa cargado de contenido, así que si les parece comenzamos contándoles con Carmen Canteros cuál es el primer tema que vamos a tratar en esta emisión de Tecnología para Todos. Hola Flor, hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, arranco con un tema que seguramente los que escuchan el programa, a veces en la artística del programa, hacemos alusión a algunas de las actividades del INTI, en este caso los ensayos sobre los preservativos. El INTI garantiza que todos los preservativos que usamos hayan sido ensayados y por lo tanto los podamos usar tranquilos y con seguridad. Así que vamos a estar hablando con la gente de Caucho del INTI, que nos va a contar un poco, además de los ensayos que hacen, vamos a hablar un poco de dónde vienen los preservativos, si hay fabricación nacional o no, así que es un tema bastante interesante. Es el mundo detrás de aquello que uno nunca se preguntó, como la industria de los preservativos, hoy te lo vamos a contar aquí en el programa. También vamos a estar con la gente del programa de asistencia territorial a municipios y organizaciones sociales en residuos sólidos urbanos, que estuvo impulsando el desarrollo del primer congreso internacional y del cuarto congreso nacional sobre gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que se llevó a cabo en la provincia de San Juan durante los primeros días de agosto. Así que para contarnos de qué se trató y cuál es la experiencia que se llevan de allí, vamos a tener a Jorge Núñez aquí en el programa. También la vamos a tener a Liliana, que vuelve aquí a Tecnología para Todos con su INTI Pregunta del Mundo de Lili. Un Mundo de Lili especial, vamos a adelantarle a los más pequeños, porque estuvimos pensando en ellos y en el Día del Niño, que fue hace algunos días atrás. Así que es un INTI Pregunta dedicado a los más chiquitos de la familia. Y por último, vamos a estar dialogando con una personalidad, podríamos decir, que pasó por Tecnología para Todos, ¿no es así, Pablo? Así estamos sumando amigos y, bueno, la verdad es que en los pasillos de Radio Nacional nos encontramos con Horacio Embón y nos prometió que va a venir a programa, así que lo estamos esperando en un diálogo abierto, seguro, con una característica muy particular de este conductor que, me atrevo a decir, ha hecho escuela. Lo admiramos muchísimo y, bueno, un amigo de Tecnología para Todos que se va a estar acercando aquí a los estudios de Radio Nacional. Así es, así que aprovechamos también para agradecerle a la gente de Radio Nacional que todas las semanas nos permite grabar el programa y que también permite que salgamos en toda la cadena de repetidoras del interior del país. Acuérdense que para contactarse con nosotros lo pueden hacer por teléfono llamándonos al 011-4724-6358. Nos pueden escribir un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o si no también pueden buscarnos en el Facebook como Tecnología para Todos y recuerden que desde allí pueden escuchar el programa también y descargarlo porque es de libre reproducción. Así que de esta forma nosotros comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Como un perro que no quiere su collar. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Y de esta manera comenzamos el primer bloque de Tecnología para Todos y como les adelantamos en la apertura vamos a estar hablando de la tecnología detrás de los preservativos. Pero cuando decimos preservativos no es cómo se fabrica, sino todos los controles que se le hacen para que sea un producto seguro y que sea un producto confiable. Y para eso la tenemos a Daniela García, ella es técnica del centro de Inti Caucho, trabaja en el laboratorio de látex, que es donde se prueban estos productos, y nos va a contar un poco cuáles son los ensayos que le hacen, de dónde viene, si fabricamos también preservativos en el país o no, así que le damos la bienvenida a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi primera pregunta es, ¿cuál es el material con que están fabricados los preservativos? Bueno, los preservativos están hechos de látex. El látex es un producto natural que viene de un árbol. El árbol se llama Hevea brasiliensis y es originario de Brasil, de América del Sur. Este producto, en realidad, si bien es originario de América del Sur, después fue migrando a otros lugares. Por ejemplo, se lo han llevado en la época de la colonización a la zona de Asia, donde creció muy bien, en la zona donde, bueno, hoy es India, Malasia, toda esa zona. Crece muy bien por las condiciones climáticas y también crece muy bien en toda la zona de América Central, en Guatemala, México, toda esa zona. ¿Y el árbol? No, imagino no sale látex del árbol, no, o sea, ¿cómo es que de un árbol llegamos al látex? ¿El árbol produce caucho? Claro, el árbol, lo que nosotros sacamos, que le decimos látex, es lo que vendría a ser la savia del árbol, de cualquier planta. En particular, este árbol, esa savia es un polímero, lo produce naturalmente el árbol y sale en emulsión acuosa. Ese polímero se llama cis-polisopreno. Ese producto en emulsión acuosa, que es como sale del árbol, es el látex. Después, una vez que se precipita el sólido, a eso se lo llama caucho natural. ¿Y qué condiciones climáticas necesita este árbol para poder crecer? Bueno, en principio mucha lluvia, mucha humedad. Mucha lluvia y además las temperaturas. Temperaturas tienen que ser altas. Por eso se da muy bien en toda esta zona de Centroamérica, bueno, la zona de Asia que te decía, en la India, en Tailandia. Y de hecho, Daniela recién comentaba esto de que cuando fue la época de la colonización se llevaron las semillas del árbol y empezaron a probar dónde podían plantarlo, exacto, digamos, y crecer, y creció en Asia. Y hoy, de hecho, los ingleses, ¿no? Así es, en la época de la colonización se llevaron las semillas de Brasil y las probaron y se fijaron y vieron que en Asia crecía bien y que podían producirlo, sobre todo porque era bueno, sobre todo el caucho para el neumático. Y eso hace que hoy, yo voy a otra pregunta, nosotros no fabriquemos acá, no tengamos industria nacional, digamos, de preservativos, sino que vienen justamente a granel de Asia, ¿esto es así? Sí, en general el mayor productor del mundo hoy por hoy es Asia, es tanto India como Tailandia y Malasia. En esa zona se fabrica el látex, se fabrica los preservativos, también se fabrican otros productos derivados del látex, guantes y ese tipo de cosas. Y en el país lo que sucede es que acá no tenemos los árboles, por lo tanto el látex lo tenemos que traer de afuera, tenemos que importar. Entonces hay situaciones económicas que nos llevan a comprar ya el producto manufacturado por una cuestión de costos, en vez de el látex como materia prima. Entonces acá, en este momento en el país, lo que se está haciendo es que se importa el producto a granel y se lo lubrica y se envasa. Yo un poco lo que te quería preguntar, si uno está atento a las publicidades, interpreta que hay productos argentinos, pero no sería tan así. Exacto, en realidad el producto en sí está manufacturado en otros países, principalmente en Asia. Pero acá sí lo que se hace es el envasado, el lubricado, todo eso se hace acá. O sea, el famoso tulipán que uno cree que es nacional no es, o lo fue en algún momento. Lo fue en algún momento. Esto es como todo, va cambiando de acuerdo a cómo cambia los modelos económicos, ¿no? O sea, cómo va variando la cuestión costo con respecto a la producción nacional. Hay momentos en donde el látex como materia prima es más económico comprarlo así que ya manufacturado. Entonces, eso es lo que las empresas las lleva a que elijan una cosa o la otra. Pero sí, acá hay industrias que en algún momento fabricaron los productos acá. En este momento no, pero en algún momento lo han hecho. Bien, esta un poco de reflexión, ¿no? Que estamos hablando de lo que es la cadena de valor, lo que es la industria nacional y extranjera. Y la verdad es que me fascina continuar con esta charla e incluso con algunas cuestiones históricas y hasta políticas. Estábamos hablando fuera de micrófono, pero también queríamos preguntarte un poco, que nos señales puntualmente qué es lo que hace el Centro Inti Caucho aquí en el Inti en Argentina, y cómo trabaja el tema del caucho y cómo realiza los controles de preservativos, para seguir con otras preguntas. Bueno, acá en el Centro de Inti Caucho lo que hacemos son ensayos físicos sobre los productos. Se ensaya todo bajo normas internacionales que fueron adaptadas acá a la Argentina, en realidad a la región del Mercosur. Nosotros lo que ensayamos es las propiedades mecánicas, como ser presión y volumen de reventado, las dimensiones de los preservativos y el ensayo de porosidad de agujeros, que nos da la cantidad de preservativos agujereados que tiene un lote. Todo obviamente con cuestiones estadísticas. Todas las normas nos manejamos con cuestiones estadísticas, entonces evaluamos una cierta cantidad de muestras que nos permiten aprobar o desaprobar un lote. Lote, explícanos qué es un lote y cómo se elige ese lote y... Sí, porque eso es representativo, digo, de los que después uno compra. Uno puede quedarse tranquilo de que a partir de un lote esto te garantiza seguridad en todo lo que se esté comercializando. Bueno, un lote es una cantidad estipulada de productos que están fabricados, se supone, están fabricados bajo el mismo la misma mezcla de látex, ¿está bien? Entonces, si yo tengo una mezcla de látex, me permite fabricar una X cantidad de preservativos, en este caso. Entonces, el lote va a estar definido por un tamaño, va a tener una cantidad de unidades, y después va, digamos, de acuerdo a esas cantidades, nosotros vamos a evaluar una cantidad de muestras extraídas de ese lote. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo al tamaño, sacamos la muestra y la evaluamos. Una vez que tenemos los resultados, también bajo norma nos dice qué cantidad de fallas podemos admitir por cada ensayo, porque obviamente hay muestras que pueden fallar, o sea, no es que todas tienen que dar bien, porque siempre hay una variabilidad en el producto, sobre todo es un producto natural. Entonces, de acuerdo a la cantidad que nosotros ensayamos y al tamaño del lote, nosotros definimos, sino la norma define cuántas fallas podemos admitir para probar el lote. ¿Y cuántos preservativos ensayan y cuántas fallas están permitidas? Por ejemplo, eso depende de cada ensayo, pero por ejemplo para un lote, que son los más comunes, un lote de más de 150.000 unidades, se ensayan para el ensayo de presión y volumen de reventado, que es uno de los más críticos, se ensayan 315 muestras, ¿no? Y de esas 315 puede haber 10 fallas. Ya con 11 el lote debería rechazarse. ¿Se rechaza todo el lote o se le hace una contraprueba para ver si quizás... los otros también? Claro, exacto. Primero, esto es en general para todos los productos. Nosotros hacemos una muestra, después una contramuestra y después se hace una tercera muestra. Eso se hace en caso de que las dos primeras den resultados contrapuestos. O sea, si la primera muestra nos da negativa, la segunda muestra nos da negativa, entonces ya estamos rechazando el lote. En cambio, si la primera muestra nos da negativa, la segunda nos da positiva, tenemos que hacer una tercera para desempatar. Eso también está estipulado por norma. O sea, nosotros evaluamos, todos los productos se evalúan de esa manera. Si el primer ensayo ya está dando bien, entonces no hay necesidad de hacer contramuestra ni tercer muestra. Bien. Sin decir marcas, ¿existen algunos de mejor calidad que otros? Sí, existen. Y eso se debe a muchas cosas. Eso, en principio, es una cuestión de la materia prima en sí, el látex en sí, de dónde viene, de las plantaciones, de la edad de los árboles, y también depende de la formulación, porque el látex, así como sale de la planta, después se lo formula, no es que así como sale se produce el preservativo. Pero bueno, la calidad, digamos, de la película de látex va a depender de esas dos cosas, tanto de la materia prima como de la formulación posterior. Y ahora me surge una consulta, las distintas marcas de preservativos, ¿corresponden a distintos productores o al venir a granel, después al ser envasados, cada uno le pone la marca y en realidad son todos de la misma planta de producción? No, en realidad cada productor, digamos, nacional, lo que vendría a ser cada importador nacional o productor, ellos son libres de comprarle al productor que quieran. O sea, ellos no, en general no le compran al mismo productor, a las marcas, al mismo productor. Puede suceder que a veces se solapen, pero en general pueden venir de distintos productores de Asia o de otros lados. Y volviendo al tema de los ensayos, pues son reinteresantes los ensayos. Igual, si los quieren ver, de hecho hacemos publicidad y un video subido en www.inti.gov.ar/intimedios. Pueden buscar la tecnología detrás de, sería develar lo invisible, que es la tecnología detrás de los ensayos a los preservativos. Así que le mandamos un saludo a los chicos de audiovisual y ahí están los ensayos. Y yo una cosa también para que los usuarios se queden seguros, que es que hay uno de los ensayos, ahora Daniela me va a recordar bien cuál, que se hace además con el producto envejecido. Exacto. Este mismo que estábamos hablando de presión y volumen de reventado, se hace en productos originales y en envejecidos. Y el envejecido es un tratamiento térmico que se le hace al producto para simular un año de vida del producto en depósito, en condiciones drásticas, en ya sea en depósito o en un traslado de esta manera. Eso se hace en muestras que tienen menos de un año de fabricados. Así es, así que se pueden quedar seguros que también, o tranquilos, que están probados de esa manera. Y yo quizás, para los que no vieron el video, los que vayan a verlo, los ensayos son interesantes. El de presión y volumen de reventado, lo inflan, digamos, lo inflan como si fuera en una cabina, digamos. Exacto, así, a presión, sí. Lo inflan y miden el tiempo que tarda, ¿no?, en reventarse. Sí, claro, se mide. En el momento que revienta el preservativo, se mide la presión a la cual llegó y se mide el tiempo que tardó en inflarse y reventar. Entonces, nosotros, el aire que va entrando al preservativo está medido por un caudalímetro. Entonces, a partir de ese tiempo podemos sacar el volumen. Es una cuenta muy sencilla. Entonces, tenemos el volumen y la presión, que la medimos directamente al estallar el preservativo. Y también el volumen está relacionado con otro ensayo que hacen, que es el de medición, digamos. Claro, porque el volumen, la norma lo que nos dice, siempre nos da un mínimo. O sea, por ejemplo, en presión lo mínimo que tiene que soportar el preservativo es 1 kilopascal. Y en volumen también hay un mínimo que tiene que cumplir el preservativo. Y dependiendo del ancho nominal del preservativo, es ese mínimo. Puede ser, hay preservativos que tienen ancho nominal menor a 52 milímetros, otros mayor a 56 milímetros y otros que están en el rango intermedio. Y de acuerdo a ese ancho nominal es el volumen que tienen que soportar, que va de 18 litros, 22 litros. Y de los tres ensayos que se le hacen, hay uno que generalmente, escuché decir el otro día, es el que menos falla, que es el de porosidad. Ese generalmente es el que mejor da en casi todos los fabricantes, podríamos decir. Sí, por suerte. Menos mal. Sí, ese es el ensayo de... lo que pasa es que todos los preservativos, además de los ensayos nosotros les hacemos, en fábrica les hacen ensayos también. Y el ensayo de porosidad de agujeros es para detectar justamente agujeros en toda la longitud del preservativo. Lo que pasa es que en fábrica se testean con una corriente mucho más alta a la que pide la norma. Es como que ellos se ponen en una posición más exigente. Entonces, por eso en general ese ensayo da muy bien en la mayoría de los preservativos, porque incluso ellos tienen un sistema en donde si detectan un agujero, el preservativo es descartado inmediatamente, se saca de la línea, se testean uno a uno, entonces se saca de la línea de producción, directamente no se envasa. Así que podemos quedarnos tranquilos que los productos están testeados por el INTI, que además creo, si no escuché mal tampoco, es el único laboratorio nacional que hace público, digamos, que hace este tipo de ensayos. Exacto. Nosotros en el país, ANMAT requiere que todos los fabricantes de preservativos tengan un laboratorio propio, pero aparte cuando hacen el registro de los productos, que se hace una vez cada tanto, el registro de los productos o los productos nuevos tienen que ser testeados por un laboratorio ajeno al laboratorio de la empresa. Entonces, siempre se pide que el laboratorio sea un laboratorio acreditado y obviamente de tercero. Entonces, sí, nosotros como INTI Caucho somos el único laboratorio de Argentina que está acreditado. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por habernos aclarado o comentado cuál es el mundo que existe detrás del control, sobre todo de los preservativos, y también para darle seguridad a nuestros oyentes. Lo último, antes de despedirte, aquellos que quieran contactarse con el Centro INTI Caucho, que quieran acercarse o que tengan alguna duda y quieran consultar, ¿cómo pueden hacerlo? Se puede hacer por mail a caucho@inti.gov.ar. Y bueno, si no por teléfono, comunicándose con Inti y siempre se pide por el centro de caucho y ya los derivan. Así es. Aquellos oyentes, el número de Inti, recuerden que es 011-4724-6200 y ahí piden por el interno, por la secretaría de Inti Caucho y los derivan con el laboratorio de látex. Muchísimas gracias, Daniela, por haber estado aquí en Tecnología para Todos y seguramente te volvemos a tener porque además yo creo que a la gente de Inti Caucho se acostumbraron a que Daniela hable y les sale sencillo. Entonces, siempre que hay un tema de Inti Caucho la tenemos a Daniela, así que te vamos a tener seguramente aquí más adelante. Gracias. Y nosotros enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y como les comentábamos en la apertura del programa, vamos a estar contando qué fue este primer Congreso Internacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y el cuarto Congreso Nacional del cual el INTI participó y además el INTI los viene impulsando ya desde el primer Congreso, pero para eso tenemos aquí en piso al coordinador del Programa de Asistencia Territorial a Municipios y Organizaciones Sociales en Residuos Sólidos Urbanos. Lo tenemos aquí a Jorge Núñez. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como decíamos, estuvo realizando los primeros días de agosto en la provincia de San Juan este primer Congreso Internacional sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y el cuarto Congreso en el ámbito nacional. Mi primera pregunta es, ¿cómo se logra que sea o por qué se logra que sea el primer Congreso Internacional? Fundamentalmente por las acciones que está llevando a cabo la provincia de San Juan, es decir, el gobierno de la provincia de San Juan, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Hemos tenido oportunidad en el marco de este Congreso precisamente de visitar el Parque Tecnológico Ambiental de la provincia, donde está el relleno sanitario, y ahí pudimos comprobar que realmente se están llevando a cabo acciones que verdaderamente están en sintonía con buenas prácticas en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, no nos extraña que hayan convocado a figuras internacionales para este congreso. Y de paso nosotros consideramos, y por eso lo de cuarto congreso, que era el que nos correspondía a nosotros hacer este año, y quedamos de acuerdo con la provincia que era lo más lógico unir, digamos, las organizaciones. Y en este sentido, ¿desde qué se viene trabajando? ¿Por qué el INTI impulsa todo lo que es el trabajo con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos? Es una muy buena pregunta, porque en principio pareciera que toda la gestión de residuos es una cuestión meramente organizativa, administrativa, etcétera, etcétera. La explicación está en el hecho de que, y en eso estamos justamente, digamos, en esa última etapa que tiene que ver con la valorización de los materiales reciclables. En nuestro país, el reciclado, digamos, o la industria del reciclado, lleva mucho tiempo, está muy afianzada. Por caso, existe una cámara de la industria del reciclado del plástico que está trabajando muy bien, que tiene unas 7 empresas y con quienes estamos permanentemente en contacto. Pero el tema es que no están todos los problemas resueltos a nivel de la recuperación de los materiales y, por lo tanto, la calidad con que llegan los materiales para el reciclado no siempre es buena. Entonces, hay ajustes que deben hacerse. Y también hay intervenciones de investigación que es necesario que hagamos desde un organismo como el nuestro, digamos, de intervención tecnológica, porque como estábamos conversando con el gerente de relaciones institucionales de Cabelma, que es una empresa que fabrica botellas con el sistema bottle to bottle, o sea, de una botella recuperada hace otra botella nueva, no la fabrican ellos, sino preparan el material para el posterior proceso de creación de la botella, digamos. Y decíamos que evidentemente hay mucho por hacer todavía en materia investigativa, y en ese sentido creemos que el INTI tiene un rol importante para cumplir. ¿Y de qué depende de que los materiales reciclables lleguen en buenas condiciones? Hay un esquema que es tan remanido que, digamos, es necesario repetir cada vez que se toca este tema, que es que la buena gestión comienza con la separación en origen, es decir, en cada domicilio. Luego sigue con una recolección diferenciada, que esto implica que un solo camión no se lleve todo. ¿Y eso no sucede generalmente? Y prácticamente no. Si se quieren hacer las cosas bien, hay que asumir que debe haber un camión que se lleve los orgánicos o húmedos y otro camión que se lleve los secos o inorgánicos. Si no, se corre el riesgo de que ahí se mezcle todo de nuevo, ¿no? Se contamina, digamos. O sea, es lo que pasa en las plantas sociales del SEAMSE, donde llegan bolsas de basura realmente, que tiene una gran diferencia. Si yo pongo una bolsa con materiales secos, no es una bolsa de basura. Es una bolsa con materiales que probablemente, de los cuales un porcentaje pueda ser recuperado. Y otro porcentaje indudablemente se va a desechar. Pero esta determinación la tiene que hacer el clasificador, no que ya desde mi casa imposibilito la posibilidad de separar. Y en concreto el INTI hasta el momento ha impulsado algunas acciones de reciclado, hay plantas donde se le agrega valor a los residuos. ¿Podés contarnos un poco, para en una síntesis, tener idea de lo que vienen impulsando y, como decía Flor, los desafíos que todavía, incluso en este congreso, imagino que también habrán tanteado con el público y con otros expositores, cuáles son las necesidades a satisfacer a futuro también en lo que es la gestión de los residuos? Los dos proyectos tienen que ver, uno con el reciclado de las etiquetas de las botellas de cerveza, que es un celulósico de difícil recuperación. Y el otro es con respecto a la utilización del poliestireno expandido, llamado comercialmente telgopor, ¿no? Que también se hace, pero a nivel más industrial. Lo que nosotros nos planteamos en ambos casos es poner a disposición de, digamos, de una escala menor de cooperativas, una tecnología que les permite intervenir apenas recuperado este material. Y como para ir cerrando y teniendo en cuenta que veníamos charlando de este primer congreso internacional y el cuarto nacional sobre gestión integral de los residuos sólidos urbanos, el INTI participó, además de las exposiciones y de ser organizador, a través de un stand en el que seguramente se pudieron recopilar o trajeron información o hasta inquietudes del público que se presentaba. Y creo que Jorge estuvo en el stand, así que si nos querés contar un poco esa experiencia de haber podido dialogar con todos los actores que intervienen en esta gestión de los residuos. Para nosotros fue una experiencia notable, tuvimos mucha interacción, tanto con funcionarios municipales como con empresarios, con cooperativistas, con estudiantes. Verdaderamente la gama es muy amplia y establecimos contactos que los vamos a sostener posiblemente en el tiempo. Es decir que hemos hecho realmente una labor de trabajo interesante. Perfecto, y para aquellos oyentes que quieran justamente contactarse con el programa para ver cuáles son los proyectos en los que se está trabajando, para ver cómo pueden trabajar en conjunto, cómo pueden hacerlo. Pueden escribir a el correo electrónico programa-rcu@inti.gob.ar. De hecho, mucha gente utiliza este correo y permanentemente estamos contestando respuestas y a veces las preguntas son muy interesantes. Perfecto, entonces, así que a todos nuestros oyentes que tengan inquietudes o que también quieran saber qué hacer con sus residuos, pueden escribir entonces al correo del programa de residuos sólidos urbanos y, como decía Jorge, seguramente les estarán respondiendo todas las inquietudes que a veces nos surgen a uno como usuario, digamos, como generador de residuos constante que es uno. Así que, Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes, Flor, Carmen, Pablo. Perfecto, y te esperamos seguramente más adelante para contarnos en qué está trabajando el centro. Nosotros nos vamos a una muy, muy breve pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Como nuestros oyentes más habituales ya saben y ya conocen, esta cortina de fondo anuncia que llega el mundo de Lili o Inti Pregunta, como era su nombre original, en esta ocasión o esta semana, dedicado, como decíamos, a los más pequeños de la familia, ya que fue hace días atrás el Día del Niño. Seguramente muchos de ustedes han recibido regalos y seguramente me animo a decir que también algunos han recibido algún CD o algo que tenga que ver con la entrevistada que tiene hoy Liliana para homenajear a los más pequeños de la familia. Pero si les parece, no vamos a dar más pistas porque seguro lo van a sacar, así que vamos a escuchar esta interesante entrevista que realizó Liliana en conmemoración o en homenaje a los más pequeños de la familia. Bueno, esta semana, la verdad, le dedicamos el programa a los niños. Ustedes saben que el domingo fue el Día del Niño y la verdad que tuvimos la suerte y el honor de que una de las representantes de los niños argentinos más importantes del país, ella nació con la misión de sacarle una sonrisa a los chicos, está hoy con nosotros. Y bueno, se los digo directamente. Adriana está con nosotros para hablar sobre tecnología y para hablarle a los chicos. Bienvenida, Adriana. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, también. Muy feliz de poder charlar un ratito contigo. ¿Tenés ganas de jugar un poco? Dale, juguemos, de eso se trata mi trabajo. Eso. Bueno, te voy a hacer un jueguito de preguntas con posibles respuestas sobre la tecnología. A ver. Va la primera preguntita. ¿Qué es la tecnología 4G? Yo te doy las respuestas. Es una tecnología de comunicación que permitirá, por ejemplo, tener comunicaciones celulares más eficientes. Es una tecnología naval que permitirá combinar en una misma nave la posibilidad de navegar en agua y en aire. O es una tecnología de aviación que permitirá realizar viajes más rápidos y seguros. Yo creo que es la opción número uno. Muy creo bien. Sí. Fantástico. Muy bien. 10. Principiante nomás. Nada más me pareció que... Sí, se desespera que pronto empiece a funcionar acá en la Argentina y reemplace a la 3G, ¿no? Y esperemos que se terminen en todos estos problemas que existen con los teléfonos móviles, con el tema de que no escuchamos o no llegan los mensajes, así que bueno, creo que con esta nueva tecnología esos problemas se van a superar. Qué bueno, a mí me asombra la velocidad en que avanza la tecnología, me asombra, es sorprendente realmente. Bueno, y en tu trabajo la tecnología tiene mucho que ver. También. Con las luces, con los escenarios, con las escenografías, con los vestuarios. Sí, es verdad. Si bien no es la esencia, pero siempre es una herramienta muy, muy útil. No, sí, es una herramienta. Tiene que ver con algo que justamente no tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver justamente con lo humano, con la esencia de valores y de contenidos, pero obviamente que es una herramienta fundamental. Y este es uno de los casos donde la tecnología es muy bien aplicada, ¿no? Para poder llegar a esas personitas tan, tan lindas que son los niños. Con mayor eficiencia, con mayor impacto, con colores, claro. Con sonrisas. Sí, aparte de la posibilidad de revisar videos y CDs y claro. Mejor calidad cada vez, mejor sí. Calidad de sonido. Sí, estuve viendo tu página web, por ejemplo, y a través de tu página web se ven todas las canciones y videos como para pasar horas disfrutando de tu arte. Sí, qué bueno, y además pudimos hacer juegos también, los juegos con mis personajes, que eso también ayuda a entretener a los niños y educar jugando, que esa es mi manera quizás, ¿no? Totalmente. Va la segunda preguntita, ¿eh? Aparte del pescado, ¿de qué semillas se obtiene el omega 3? ¿Del lino, la soja, el zapallo y las nueces? ¿Del trigo, el maní y berenjenas? ¿O de almendras, castañas y frutos rojos? Opción 3. No. Opción 1. Sí, sí. Del lino, la soja, el zapallo y las nueces. Que es tan bueno para la salud y el cuerpo no lo produce. Entonces hay que ingerirlo a través de los alimentos. Como el pescado y extras semillas. Sí, claro, las dos opciones me las había dado mi nutricionista, así que no me acordaba qué es lo que aportaba, pero sé que era muy muy sano, así que... Sí, para el corazón, sobre todo para el corazón. Claro. Las almendras creo que es más para el tema del cerebro. Ah, puede ser. Sí, puede sí, ser. Me parece que va por ahí. Por lo menos en la dieta está. Sí, sí, sí. Bueno, Adriana, contanos un poquito, acá te van a escuchar todos los niños del país, de todo el país, porque este programa se escucha en todo el interior, principalmente de la Argentina. No sé, ¿qué mensajitos te gustaría darle a nuestros niños? Primero decirte que amo ir al interior de nuestro país, descentralizar un poquitito acá, que hacemos nuestra sede aquí siempre en el Teatro Astral, y bueno, muy feliz, por cierto, de estar ya hace 14 años que hago teatro, y muy feliz. Pero cuando viajamos y nuestra música viaja al interior, me sorprende el recibimiento de la gente, bueno, siempre me sorprende, porque es amor puro. Uh-huh. Pero ¿sabes qué me sorprende? ¿Qué? La sensación de la infancia un poquito más extendida. Vienen niños de edad mucho más grande que los que vienen acá. Acá a veces los papás me dicen, no, por ahí ya está grande para ver Cantando con Adriana. ¿Cuántos años tiene? Y tiene 4, 5. No te puedo creer. Está grande. Ah, bueno. La sensación de quemar etapas de una manera y una velocidad que me asusta bastante. Mm. En cambio, cuando viajo al interior, vienen chicos de hasta 10 años y disfrutan de una manera, de un espectáculo tan divertido y tan sano, y decís, ay, qué paz, y no, siempre me pregunto por qué. Uh-huh. Y lo agradezco que por lo menos haya mucha, mucha gente que no tenga este apuro y esta ambición por quemar etapas y correr carreras hacia no sé dónde, para ganarle hacia a quién, no lo sé, así que bueno, muy feliz de poder viajar siempre al interior, y mi mensaje a todos los niños es que disfruten de la etapa de su infancia, que es una etapa maravillosa, inolvidable, que jueguen a todo lo que quieran y que le digan a los adultos todo lo que necesitan decirle. A veces los adultos por ahí quizás se olvidan de preguntarle a los más chiquititos, uh-huh, qué sienten, cómo es estás, verdad, cómo te sentís, ¿tuviste algún problema en el jardín? ¿Estás preocupado por algo? Te asombrarías de las cosas que los niños te pueden llegar a responder, pero de verdad que te asombrarías. Y me parece un muy buen ejercicio como adultos dialogar desde este otro lugar. A ver, contame, ¿cómo te fue hoy? Claro. ¿Tuviste algún problema? ¿Te llevas bien con tus amigos, con tus maestros? Y es hermoso poder escucharlos y aprender de ellos. Totalmente, qué lindo mensaje, Adriana. Y bueno, no sé si será mucho atrevimiento, pero ¿qué te parece despedirnos con alguna canción tuya? Ah, bueno. A ver. Podría ser Poin Poin Salta, es divertido. Poin Poin Salta, salta conmigo. Poin Poin Salta, con los amigos. No puedo parar. Salten un montón, chicos. Ay, esta es la época lindo. De saltar, de jugar, de soñar y de crear. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Lo mejor para vos y por supuesto para todos los chicos que a través tuyo llegas también, que son millones. Bueno, muchas gracias. Gracias a las familias por darme este lugarcito tan especial en la infancia de sus hijos y por dejarme llegar a ellos a través de mi voz. Muchas gracias, Adriana. Te lo mereces por ser tan tan divina, tan con tanto talento. Un beso gracias. Enorme. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chau, gracias chau. A vos. Chau. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Y continuamos aquí en Tecnología para Todos y hoy en un bloque más distendido donde nos quisimos dar un lujo también aprovechando que el programa se graba en los estudios de Radio Nacional como les comentamos todas las semanas y aprovechando la cercanía que teníamos lo invitamos al piso, nos damos el lujo mejor dicho de tener en el piso al señor Horacio Embón que hace aquí en los estudios de Radio Nacional también su programa de radio, del cual queremos comentarle algo, que es que quisimos buscar el nombre del programa para presentarlo como corresponde, pero no pudimos encontrarlo, así que ahora se lo vamos a preguntar al aire. Pero primero le damos la bienvenida y le agradecemos también por tomarse unos minutos para dialogar con nosotros aquí en Tecnología para Todos. Aquí estamos, en el abrazo de los encuentros. Este periodista trabaja en Nacional Folclórica. Folclórica es una continuidad temática donde de 7 a 9 exclusivamente hacemos núcleo duro de periodismo. Y entonces te presentan ahora en Nacional Folclórica en Bonn. Así es, y así lo conocíamos justamente, por supuesto, hasta sabemos físicamente dónde estaba, el horario, todo. Y la verdad que en el cronograma no pudimos encontrar el nombre preciso porque, digamos, el programa, no solo el suyo, sino que muchos se anuncian con el nombre del conductor y no necesariamente con el nombre del programa. Entonces le estamos haciendo una crítica constructiva a Radio Nacional desde Radio Nacional. Es muy interesante marcar territorio. Yo tengo un programa en Mar del Plata todas las semanas, los domingos, hace un rato largo. Y Cinegomanía se llevó ya a Don Martín Fierro Federal porque va todo el país, desde Mar del Plata. Se llama Embón Registrado. Precisamente por esto, igual que cada uno hace lo que puede en esto de dejar una marca, todos hacemos lo mismo y cada uno va dejando su sello. Pero bueno, dejemos de hablar de Embón y vamos a lo nuestro, que tiene que ver con la Argentina que queremos, que soñamos. En estos días, porque además en la tarea diaria tuve la oportunidad de hacer un mano a mano con el uno del INTI, con don Ricardo Horacio del Valle. Yo le digo, ¿qué cosa es esto de Horacio? Porque, bueno, le digo, ¿en qué año nació del Valle? Me dice, yo nací en el 52. Yo también nací en el 52. No sé, había la ola de los Horacio, de los Mario, de los Ricardo. Bueno, así que con del Valle pude entender de qué se trata, una vez más, no solamente un organismo del Estado, de qué manera la Argentina puede trabajar en el día a día para millones de argentinos que también sueñan su paisito y el gran país. Porque si vos decís, en mi pueblo yo tengo una máquina y esa máquina, además de dar trabajo, puede innovar lo que eran mis ancestros en el pueblo. Y sabemos, y ayer yo me ilustraba a partir del relato de Del Valle, que el INTI, con todo su personal científico y técnico, va y asiste. Me parecía maravilloso esto de lo federal, en este plan programático de soñar para adelante. Así es, la idea es tener una presencia en territorio cada vez mayor, que los técnicos de INTI estén trabajando allí para el desarrollo productivo del país, no solo de las grandes empresas ni de las pymes, sino también de las cooperativas, de los productores, de todo aquel que necesita algún tipo de desarrollo, capacitación. Y la verdad que en la medida que nosotros podemos, humildemente también tratamos de acompañar y difundir un poco esto. Y como muchos oyentes saben, de Tecnología para Todos no es un programa solamente del INTI. Esto es un programa, en cierto modo, de todo lo que es el sistema tecnológico nacional y de todas aquellas personas que están interesadas en la tecnología y la producción. ¿Qué cosa pensarse en país? Y un poco la idea, usted me preguntaba ayer, bueno, pero ¿por qué me invitan a mí? Y la verdad es que creo que suma mucho cualquier persona interesada en la tecnología y por lo menos desde la inquietud, ¿no? Que también totalmente, es parte nuestra porque tenemos formación de periodismo y locución, pero no necesariamente somos ingenieros ni licenciados en alguna rama química. Pero mi pregunta es, ¿cómo ve a la Argentina tecnológica, ¿no? O cuáles son sus inquietudes? La posibilidad de multiplicar la voz y la imagen es una... A ver, es un territorio que uno conoce desde el vamos. No porque soy... o formo parte de la génesis de la tele blanco y negro o de la radio portátil cuando no había y la posibilidad hoy de transmitir para Mar del Plata por Skype, con presencia en el país, o hacer televisión, decir hola, hola, ¿cómo va? Y saber que el satélite, algunos ya argentinos, te multiplican y que gracias a la nueva ley de difusión vos podés entrar en un cable. Hace no mucho, a ver, 20 y pico de años, por primera vez, con 3 personas más, armamos el primer canal de cable de noticias y la primera radio de noticias de este país. ¿Y qué necesitaba? Es decir, un estudio, un micrófono, una tecnología, un compañero operador, pero también la posibilidad de multiplicar la voz. Y más que multiplicar la voz, las ideas. Y cuando vos te diste cuenta que los monopolios empezaban a comerte la intención... Primero los locales y después las intenciones con el afuera. Yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo afuera, idas y vueltas. La década del 90 para mí fue una pelea desigual porque uno anticipaba la catástrofe y de qué manera se regalaba la Argentina. Entonces fuimos a hacer muchas cosas afuera. Entre otras cosas, Canal Infinito, hice 700 programas para Infinito. Y haciendo desde el Machu Picchu hasta el Tíbet. Que le pasaba a otras civilizaciones, las que se ven y las que no se ven históricamente. Y vos te dabas cuenta quién era el dueño de la antena, el dueño del satélite y cómo te bajaban al final del día el discurso. Recién una compañera de ustedes me preguntaba por la guerra, porque estaba recién cubriendo lo de Gaza, haciendo una comunicación con Medio Oriente. Me preguntaba si estuve una vez en la guerra. Lamentablemente, o afortunadamente, entre comillas, odio la guerra, pero uno tuvo la posibilidad de ser testigo y protagonista para contar otra cosa. Y hace muchos años, un viejo periodista, viejo corresponsal español, me dijo, vos empezá a contar y ponerle nombre a quién paga la bala. Vos preguntate quién paga la bala. Entonces ya primero ya tenés delimitado el territorio. Era interesante el consejo. Pero también era interesante, en el segundo pensamiento mío, y esto es atinente a lo que venimos charlando, de quién era la antena, de quién era el satélite, de quién era el canal. Porque lo que yo veía, yo lo podía contar en cualquier pantalla. Yo podía contarlo en cualquier micrófono. O era solamente un pedacito de la realidad cuando bajaba a territorio. Y entonces, volviendo a lo nuestro... Hoy la tecnología, sobre todo si es nacional, si es del territorio, la soberanía pasa por ahí. En estos días donde estamos peleando que los buitres, que no los buitres, que te vienen a comer los garrones, los caranchos de adentro, como yo digo, es una pelea desigual. Pero no sería tan desigual si vos marcas territorio. Y el INTI lo hace. Esto es lo que pondero, y se lo dije ayer del Valle, esto es lo que pondero, esto de marcar soberanía todo el tiempo. Sobre todo para los que vienen. Sí. Un científico no tiene que irse. Tenés todas las alternativas, sobre todo para poder crecer. ¿Qué nos pasa, pensando también un poco en voz alta, ¿no? En Argentina, para poder dar ese salto cualitativo que creo que hace tantas décadas estábamos deseando y en algunas medidas peleando también, ¿no? En esto de haber regalado y rematado la década del 90 no es una boludez. No es una boludez. Y vos lo veías perfectamente. Hoy el piquete no es que sea desvirtuado, tiene otra fuerza, pero cuantos trabajadores cortaban la Patagonia porque sabían que YPF se regalaba, o qué ramal que para, qué ramal que cierra, el tipo no te lo cerraba, el tipo te lo regalaba. ¿Y qué pasaba con los... y te lo regalaba, y la universidad te la regalaba, y vos adivinabas sin demasiada lucidez, que el país estaba fundiendo. Y cuando uno piensa en la otra generación, y la otra y de la otra, tenés no solamente fondos buitres, tenés un montón de miles de argentinos y de argentinas que tenés que asistirlos, porque están en banda. Porque cuando peleamos entre el 76 y el 83, y sabemos que miles de compañeros hoy no están, decíamos, nuestros desaparecidos, queremos saber dónde están. Pero yo también quiero, y lo seguí peleando y lo sigo peleando, buscando la CONADEP social y económica de este país. Porque este país, nuestro país, tiene responsables en el éxito y en el fracaso. Porque los cómplices de territorio aquí adentro todavía siguen navegando. Entonces, los desaparecidos sociales económicos, si tienen la oportunidad de estudiar y de trabajar y de investigar, el INTI es principio también y casi final. Recuerdo que en esa época de los 90 se estuvo cerca de privatizarse el INTI. Totalmente. Estuvo la movida fuerte. Sí, a privatizar fuerte. El Banco Nación, Pablo. Totalmente. Sí, a privatizar el Banco Nación. ¿De qué estamos hablando? Sí, yo creo que la importancia hoy también del INTI o de los institutos nacionales tecnológicos y demás en el impulso hacia lo que es la industria nacional y en esto que, claro, que venía hablando Horacio de volver a tener soberanía. Totalmente. Yo por lo de los trenes y la importancia de volver a contar con una industria ferroviaria nacional y que lo impulsa tanto el INTI como las universidades que volvieron a tener la carrera de ingeniería ferroviaria y la importancia de que los trenes vuelvan a conectar todo el país y que nosotros los podamos fabricar en esto que hablábamos de pensar el país y pensar la industria y pensar la soberanía. Desde mi punto de vista creo que es fundamental, por ejemplo, ser soberanos y tener industria nacional en algo como son, por ejemplo, los trenes. Y que tenemos la capacidad día, para hacerlo. Clarinete o no sé qué otro diario también alineado en otros lados, decía, mira todos los años que han tardado en construir ahí en Astilleros el Banco Petrolero para Venezuela. ¿Cómo? No me cuentan en qué acción absolutamente rápida y brutal terminaron con los astilleros, terminaron con Elma. ¿Qué estamos hablando? Porque para trabajar en Elma tenías que ser ingeniero, tenías que ser mecánico, tenías que ser asistente. Hay generaciones que tenés que remontarlas, tenés que formarlas. Ese paso cualitativo, ese es el trabajo. Sin lugar a duda, ese es el trabajo. Y cuando vos ves los países de la región, pues no es solamente Mercosur, yo te doy semilla, vos me das vaca, me das garoto y yo te doy asado de tira. En la conformación del Mercosur, porque mientras nosotros estamos trabajando, todos, vos te das cuenta cómo desde la cordillera, también desde el Pacífico, se está intentando hacer algo parecido. Pero están más alineados con el norte, puede ser. Acá les fracasó el ALCA. Acá le fracasó el ALCA, desde esa reunión en Mar del Plata, entre Néstor, Lula y Chávez, sabemos perfectamente bien que cayeron. Bush era la intención de un proyecto más dominador, más dominante. Entonces, en la medida que cada uno marque posiciones, tenés un paso más, me parece. ¿Cómo anda Mar del Plata? Aprovecho porque usted y le pasa de todo, le pasa de todo. Le pasa lo que le pasó también a la Argentina. Mar del Plata era el polo pesquero interesante, era un polo industrial textil importante y se los comió los barcos que un día fueron más allá de los 200 millas, los barcos factoría, porque uno dice, ¡ay, qué lindo! Los barquitos amarillos. Sí, los barquitos amarillos que están cerca de la costa. Pero te caían los coreanos o algunos que venían a depredar pasando los 200 metros con el barco factoría, levantaban, procesaban y se lo llevaban. Y así dejaron desde la merluza hasta la anchoita sin nada. La industria pesquera, yo era muy chiquito y llamaban a fileteadores durante todo el día para poder trabajar precisamente con esa pesca. Y eso ya no está más. Entonces vos decís, ¿cuál es lo alternativo? Vos decís, ah, no, porque tenemos el turismo, que es una industria sin chimenea. Está todo bien. Pero de la costa para adentro, puedes ir a Salta, puedes ir a Ushuaia, puedes ir a Misiones, vos necesitas construir otra trama social y otra trama productiva. Si no, te quedas con la foto de la Rambla. Le preguntaba justamente, bueno, porque usted es de allí y también tenemos nuestra misión en Mar del Plata, ya que tenemos también mira qué allí, bueno, trabajando. Bueno, yo te digo una cosa, cuando yo era chico, cerca de Playa Grande, mirá lo que es la vuelta de la vida, frente a Playa Grande estaba el Instituto de Investigación Pesquera, hoy es una confitería, pero se sigue trabajando como ustedes lo están señalando, ¿no es cierto? Vamos a tratar de dar vuelta a esa ecuación. Y ya para finalizar, porque también el tiempo nos corre, claro. Le queríamos pedir a Horacio Embón, que está de visita aquí en Tecnología para Todos, un último mensaje, deseo o lo que usted considere más adecuado para comentar en este programa. Ustedes me preguntaban a mí sobre personas, funcionarios o lo que fuere. Yo sigo apostando a las utopías, a los sueños. Yo a veces pienso que hay cosas que no se movieron en mí y ya estoy grande. Pero estoy grande con una polenta y una energía, no solamente porque justifica estar en vertical y emprender contra el día, sino tengo un montón de utopías y de sueños. Sobre todo que tienen que ver, no con lo más cercano, por supuesto, tengo hijos, tengo nietos, tengo hijos muy chicos también. Y chicos, digo, 8 años, 12 años, hija de 37, 38, pero un país, el país que siempre soñé, sobre todo para los que vienen, y no, y ni siquiera egoístamente para los más cercanos, para todos. Uh-huh. De eso se trata. Buena vida para ustedes, gracias por hacerme un lugarcito en este gran espacio que llega a tantos espacios del corazón en la Argentina. Así es, y le agradecemos a Horacio Embón que estuvo aquí, que tuvo la gentileza de pasar por los estudios de Radio Nacional y subir y compartir este ratito acá con nosotros en Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Tecnología para Todos, que esperamos que les haya gustado, ya que abordó muchísima variedad de temas y pasamos de un clima al otro, así que nosotros muy contentos de haber podido brindarles una vez más toda la información desde aquí, desde Tecnología para Todos. Los despedimos y los esperamos la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.